cuando fuimos al primer encuentro, allá por el mes de junio, nos encontramos con que el 90% del material de trabajo era a favor de la minería y era explicándole a las empresas cómo tienen que hacer para poder lograr la licencia social. Desde las asambleas repudiamos este espacio porque entendemos que no se generó el diálogo, sino que se le dio voz a solo una parte, que es la parte prominera.